En Mañanas de Radio, desde el estudio José Germán Araújo, nuestra entrevista central de esta jornada. Y bueno, a las 9:09 estamos dándole los buenos días a todos también nosotros y dándole la bienvenida a nuestro invitado del día, que es el politólogo Oscar Bottinelli, nombre al que vinculamos claramente, obvio, con la empresa Factum, y que tiene una larga y conocida trayectoria, prestigiosa trayectoria en este campo. Buen día, Bottinelli, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles, ¿qué tal? Qué gusto. Lo mismo digo, siempre es un gusto conversar contigo. Y claro, en cada momento uno puede hablar de temas que parece que a veces se repiten, pero creo que justamente en este caso y en estos momentos no se repiten los temas, ¿no? Sí, las preguntas puede ser que se repitan. Estamos a un año y poquito de las elecciones nacionales, ¿ya? Sí, aclaremos lo siguiente. En marzo del año 99, que había elecciones, la primera vez que se... Perdón, del 2004. Sí. La segunda vez que había elecciones de este tipo, recién por el 10 de marzo el Partido Colorado, el vallismo, digamos, define el candidato. Marzo, que aparece Stirling. No, del mismo año de las elecciones. Hasta enero, fin de enero, se hablaba de que un candidato fuese Echeverri y la otra duda si volvía Sanguinetti. Recién en marzo aparece Stirling. En el 2009, 2008, empezó a sonar el nombre Mujica, que bueno, que iba así, se largaba para la candidatura presidencial, y Astori, que era obvio que era candidato, pues de alguna manera venía como precandidato desde el 99, por lo menos, o 94. Pero recién se plantea la competencia, bueno, sí, están estos dos, por septiembre-octubre del año anterior. Sí. Esta es, desde que existe el nuevo sistema, la campaña electoral más anticipada de todas. Y le llama la atención el periodo de gobierno, que se puede decir más corto, porque realmente la pandemia cortó mucho, las elecciones departamentales recién fueron en septiembre, se acorta más todavía cuando empezamos la campaña electoral antes. Claro. Tío, este es un dato que hay que tener en cuenta. Sí. Estamos en un exceso electoralismo que puede darse en países donde hay 100% empleo, la gente no sabe qué hacer con la plata, la salud de cada uno es espectacular, entonces, para no aburrirse, se ocupan de elección. No es el caso, ¿no? Tengo la percepción que algún problemita en algún área hay para la gente, ¿no? Pero, en fin, el sistema político sabe en qué realidad vive. Sí, sí, sí. ¿Y por qué puede pasar eso? Porque acá hay mucha presión con el tema de candidatos y demás. En estos últimos días se presentó Laura Raffo con un nuevo movimiento y su candidatura, y bueno, y tuvo repercusiones. Por otro lado, se lo ve mucho a Delgado, cada vez menos se lo ve públicamente como orador y al presidente de la calle Pou, y cada vez más a Delgado, que obviamente es porque va a ser candidato. ¿Por qué pasa eso? Bueno, no sé, habría que buscar muchas explicaciones. Primero, si bien todas las candidaturas y todos los partidos presentan modelos de país, uno nota que cada vez más se exhibe la ambición personal que la del proyecto. Sí. Quiero aclarar, no estoy diciendo que no hay ideología detrás. Todos, claro, tienen modelo de país, ¿no? Claro. Y no es indiferente un partido u otro, ni dentro de los partidos, incluso el énfasis que puede poner un candidato. Pero lo que se observa es que el tema es a dónde voy yo. Sí. Y lo segundo, que esto es un efecto de la reforma del 96, que hiperpresidencializó tanto que cuando dicen fulano parece que quiere ser candidato, sí, no están hablando que quiere ser edil o alcalde. Están, si alguien dice que quiere ser candidato, le están pensando en presidente. Sí, como que no existe otro cargo, ¿no? E incluso como que casi no existe el Parlamento. Cierto. Fíjense que yo lo traté la última vez que charlamos. Cuando el cortocircuito por el Ministerio de Vivienda, salió mucha gente de la oposición a hablar, qué barbaridad, cómo alguien puede resistirse a que no renunciar se lo pide el presidente, que además fue unas pocas horas, ¿no? ¿Sí? Porque el que manda es el presidente. Entonces la pregunta, yo una vez escribí, porque ya venía una cierta hiperpresidencialidad al comienzo del Frente Amplio, y ¿para qué la gente vota lista? Si tanto da, ¿quién sale senador? Si la función del senador es, si es oficialista, levantar la mano a lo que ordene el presidente y si es opositar, gritar contra el presidente. Y nada más que eso. Porque están reduciendo a que aquí se elige un monarca con poderes absolutos por 5 años y los demás lo que hacen es hacer discursos que no le importen a nadie. Bueno, cuidado con reducir la democracia, el parlamento, a eso. A que se está minimizando el papel de la opción parlamentaria. Este es un tema grave desde el punto institucional. Sí, absolutamente. Y en lo que ustedes están viendo allí, ¿cómo están parados en este momento? ¿Cómo está la opinión pública respecto a los partidos, ¿no? Porque por el lado de los partidos y más de las figuras de los partidos está ese espíritu electoralista, ¿no? De lanzar campañas. Pero ¿y la población? ¿Cómo la ven ustedes? Bueno, lo que vemos es lo siguiente, que a nosotros, obviamente, a lo que nos dedicamos cuando nos paran a alguien en la calle, ¿y quién gana? ¿No? Sí, sí, sí. Pero cuando se le pregunta a la gente cuál es la prioridad, no aparece que la prioridad es quién va a ser el próximo presidente. Claro. La prioridad es la seguridad. Nosotros resumimos la palabra economía del hogar, de lo que puede ser precios, salarios, jubilaciones, ingresos, ¿eh? Sí. El agua ha aparecido ahora con una fuerza tremenda, también el mismo nivel como primera prioridad y hasta de las tres primeras con seguridad y con la economía familiar, y también ha tenido un crecimiento muy fuerte la preocupación por el endeudamiento de la gente, que el cálculo da que de 2,5 millones de adultos, 1,5 millones están asfixiados, digamos, entre los que no pueden pagar, los que están en el clearing y los que todavía no entraron en el clearing pero están galeando, ¿no? Sí. Esas son las preocupaciones más importantes. Y después aparece un tema interesante, porque sale del inmediato. Hay una preocupación por la educación, que en general tiende a ser o jóvenes, ¿eh? Mm. O padres de, ¿no? Los que están, y hay preocupación por la educación, ¿no? Ahora, no por las elecciones. Claro, claro. Con respecto a la intención de voto, Botinelli, ustedes la última que hicieron fue el bimestre que termina en junio, ¿no? ¿Mayo-junio? Sí, sí, el fin de junio. Mayo-junio, sí. Mayo-junio. Y allí sorpresas, no, pero digo, ¿se aumentan algunos sectores? A mí, por ejemplo, me llamó la atención que aumentara el Partido Independiente. 3%. No aumentó, está igual desde hace un año más o menos. Claro, con respecto, digo, a las elecciones anteriores. Sí. Lo que ocurre es esto, a ver, lo que se observa es una muy fuerte estabilidad entre el Frente Amplio de un lado y lo que podemos llamar la coalición multipartidaria del otro. Sí. El Frente Amplio está oscilando entre el 39 y el 41, desde hace un año y medio, y la última dio 40, exactamente en la mitad. Y la coalición multipartidaria anda más o menos en el 46-47, y la última creo que nos dio 46. Lo que se observa es mucho movimiento dentro de la coalición multipartidaria, claro. Pero no el bloque como tal. Y lo otro, en nuestra encuesta, que los demás no la registran, nos da que hay un 8%, de, digamos, predecididos, orientados, como se llama, porque no hay elecciones ahora, es una intención imaginaria, hacia otras opciones, que básicamente es, por un lado, en blanco anulado, que anda en el nivel histórico del 3 al 4%, y otro 4 más o menos, un poco menos, en torno a lo que podemos llamar otros partidos, que básicamente son 3. Sí. Unidad Popular, el Partido Ecologista Radical Intransigente y el Partido Gustavo Salles, pues nadie sabe cómo se llama, porque cambió de nombre, o sí, dicho de otra manera, votó con un partido, se fue de ese partido, fundó uno nuevo, se llama Partido Identidad Soberana, pero cuando uno dice Partido Identidad Soberana, Gustavo Salles aparece, que está en el borde del Parlamento otra vez, como estuvo la vez pasada. Recordemos que la vez pasada, partidos chicos estaba el Partido de la Gente y el Partido Independiente, que son parte de la coalición. Sí. Neutro, llamémosle, o tercero en discordia, entró el PERI. Unidad Popular quedó ahí, que pegó en el palo y no entró la pelota. Sí. Y un poco más atrás, Salles, que estuvo muy cerca también. Bueno, el tema es que en una encuesta muy difícil saber de estos tres partidos, pues no entró ninguno, puede entrar uno, dos o los tres. Y eso cambia mucho la asignación de banca. Claro. Pero lo que es claro es que hay un 4% que está con la intención de votar, afirmativamente, es decir, no en blanco anulado, y no a ninguno de los bloques. Ese es claro. Claro. Y dentro de la coalición multipartidaria sí hay movimiento. Por ejemplo, el Partido Independiente, nosotros cuando un partido se ha personalizado o nace personalizado, creemos que hay que preguntar el nombre del partido y de la figura principal. Hay un error de algunos colegas cuando dicen, no, nosotros no preguntamos candidato. No, no hay que confundir candidato con referente. Claro. No importa, Berlusconi no fue candidato en Italia en un par de elecciones, pero era el partido de Berlusconi, ¿no? Sí, sí. Bueno, Cabildo Abierto nace como un partido con sus ideologías, etcétera, pero detrás de una figura, que es Guido Manín de Ríos. El Partido Identidad Soberana, cuyo nombre casi nadie conoce, surge detrás de Gustavo Salles, que sí es conocido, y tiene sus adhesiones, el que le gusta, el que no le gusta, etcétera, ¿no? Es decir, y el Partido Independiente, que no nació personalizado, se ha personalizado, ya es el partido de Pablo Mieres. Sí. Y Pablo Mieres está cumpliendo un papel muy interesante, que es un individuo que no es de la derecha, llamémosle así, que es visto más hacia el centro, ellos se consideran de centro-izquierda, y que es muy oficialista. Es visto como el quizás casi uno de los ministros más fieles, leales o de apoyo a la calle Pou. Sí. Y entonces aparece como un voto interesante para esa gente, por ejemplo, que votó a Talvi, no por ser colorado, sino por ese discurso final de Talvi, medio socialdemócrata, y que Mieres le puede llenar ese espacio. Y ahí se explica ese 4%. Claro. El 1 que tiene el Partido Independiente y 3 que tuvo Talvi de esa área. Que en realidad fue gente que votó a Talvi en octubre y a Daniel Martínez en noviembre, ¿no? Y después sí, lo que se observa es una caída de Cabildo, que fue... En el caso, perdón, el Partido Independiente oficia como el que, no sé, pesca para que no se vayan de la coalición algunos, ¿no? Sí, yo lo oficiaría de dique. Ahí está, de dique, sí. De dique hacia la izquierda, ¿no? Sí. Para que no derrame hacia la izquierda o centro-izquierda. Y Cabildo viene desde hace un largo periodo, 8 o 9, y en el segundo bimestre, que fue cuando la Seguridad Social tuvo un repunte, donde tuvo un protagonismo muy grande, ahí le ganó la pelea al presidente, donde impuso condiciones, como por ejemplo cambiar los años de cálculo jubilatorio, que evita que baje los cálculos, ¿no? Uh-huh. Que baje el monto, ¿no? Y bueno, la respuesta vino después por el lado del Ministerio de Vivienda, ¿no? Pero en ese momento llega al 11%. Y con lo del Ministerio de Vivienda quedó golpeado y del 11 cae al 7, es decir, por debajo de la línea estable que venía. Es decir, durante un año y pico estuve entre el 8 y 9. A empezar el año también. Cuando llega el otoño, crece al 11, y ahora, al empezar el invierno, no cae, pero no porque perdió, llamemos esa espuma, del 9 al 11, sino por debajo de eso. Y eso lo recoge el Partido Nacional. Por eso sube, pero sube porque recupera. Porque el Partido Nacional entre el primer y el tercer bimestre había caído el 23. Y claramente que había caído con un levante del Partido Nacional y del Partido Colorado. El Partido Colorado está creciendo desde un nivel muy, muy bajo, ¿no? Sí, sí. Había andado por el 6-7%. Pero es la expectativa de Bordaber. Es decir, porque lo que se nota es que la gente que dice Partido Colorado, cuando se dice que llegan de esto, Bordaberry. Sí. Hoy Bordaberry lleva los dos tercios del Partido Colorado, así, espontáneamente. Dos, ¿no?, tercios. Sí, no, incluso diría lo siguiente. Sin Bordaberry, no sé cuánto se sostiene este número. Es un número que está con la gente que tiene, digamos, la certeza. Dice, no, Bordaberry viene, por eso voto al Partido Colorado. El tema es que una candidatura a Bordaberry cambia el perfil del Partido Colorado en relación a lo que fue una candidatura a Calvi. Mientras Calvi salió, no le fue bien, pero digamos, salió a competir hacia la izquierda, sí, y logró el Partido Colorado un 12%, pero tres de ellos, la cuarta parte, votó al Partido Colorado y votó a Daniel Martínez a la presidencia. Bordaberry ya aparece como un sector más de derecha, centro-derecha, pero además de liberalismo económico, ¿no? Antiestatista, es un perfil que entronca más con el viejo herrerismo de la calle Herrera, ¿no? Botinelli, buen día. Buen día, ¿qué tal? Con respecto a lo que usted ha hablado de ese bloque del 46% más o menos en la coalición de gobierno, usted hace unas semanas en una nota periodística habló sobre que el gobierno se ha apoyado mucho en lo que es el marketing político, pero que choca con la realidad. ¿Esto va de la mano con el lanzamiento de la candidatura de Rafa, de salir a buscar los votantes, de confirmarlos? ¿Qué lectura se hace? No te entendí la pregunta, discúlpame. Usted habló del 46% del bloque, sí. Y en las últimas semanas, en algunas notas periodísticas, usted hizo mención a que al gobierno se había apoyado mucho en lo que es el marketing político, pero que actualmente está chocando con la realidad debido a los problemas que percibe la gente. ¿Esto va de la mano, tiene que ver con la candidatura, el lanzamiento rápidamente de la candidatura de Laura Raffo para confirmar votantes? ¿Qué lectura se hace ahí? No, yo creo que ese tema es interno y no externo. Ajá. Es decir, primero, el lanzamiento de la candidatura a Rafa ya tiene varios meses, y lo que hay es relanzamientos constantes, ¿no? Se está viendo en todos los partidos que de repente adhirió fulano a tal candidatura, y todo el mundo sabía que estaba con esa candidatura hace dos años, ¿no? Son juegos de posicionamiento. No, sobre el marketing, la verdad que la primera vez que yo escribo fue a mediados del 2020, que dije que cuidado con me inspiró un artículo sobre Madrid, cuando decían cuidado con el Díaz Ayuso, el día que le toque el día a día de los madrileños, ¿no? Sí. Que por ahora está enancada en el éxito de la lucha contra la pandemia. Sí. Pero hay movimientos sobre externos y sobre internos, y este es un movimiento que ni siquiera es para reforzar al Partido Nacional, al revés, porque algunos juegos que hubo muy duros dentro del Partido Nacional es que está pensando cada uno cómo reforzar su propia candidatura, ¿no? Sí, sí. Y esto es cómo crear un ala potente, o por lo menos que logre competir contra la candidatura oficial, que es la de Álvaro Delgado. Sí. Entonces lo que han tratado es buscar gente de Alianza Nacional, la gente del herrerismo, posicionar a Laura Raffo con un perfil que es interesante porque la desaparición de Penades y el protagonismo que adquiere Gloria Rodríguez en lo que es el herrerismo propiamente dicho, en términos montevideanos, la 71, sí, le está dando una adhesión al tema de la ideología o doctrina o agenda de género, que lo saca el realismo de esa posición conservadora y lo pone en una postura, en un discurso más afín también al que expuso dentro del Partido Nacional Beatriz Argimón. El tema es que el Partido Nacional puede quedarse sin esa otra línea más conservadora, donde hay un sector importante de la población que está muy en contra de lo que se llama la política, ideología de género, le dicen los contrarios, la política de género. Y bueno, por ahora, como partido, el que queda más claro es Cabildo, y eventualmente habría que esperar si entra, cómo se posiciona Bordaberry, que podría andar también esa línea conservadora, ¿no? ¿Nos das un momentito para hacer una pausa, Oscar? ¿Cómo no? Transmite Radio 36. Seguimos conversando con Oscar Bottinelli en esta mañana de viernes. Bottinelli, tenemos algunas preguntas de los oyentes que se comunican. Por ejemplo, Cecilia dice, le pregunta a usted si no cree que Manini Ríos está creciendo mucho en seguidores por sus propuestas populistas a pesar del problema con su esposa. Néstor de la Paz dice, si va a haber o si ya existió alguna encuesta con referencia a la eliminación de las AFAP por parte de Factum, ¿no? Y también se comunica, a ver, lo tengo por acá, Roque Romero dice, ¿qué posibilidad hay de que el Frente Amplio gane la primera vuelta? Por ahí estamos con las preguntas. Bueno, a ver, por la primera era sobre... bueno, el tema es este, nosotros sobre si alguien crece o baja, nos expresamos después que tenemos medido en la encuesta. La propuesta esta de... Quiero aclarar que no me gusta el término populista, se usa con mucha liviandad, claro, porque se dice populista toda vez que alguien propone algo popular. Sí, ¿no? Sí, sí. Y sea para el lado que sea. En realidad, populismo, por lo menos lo que se usa en ciencia política, es el que hace el discurso de que hay un pueblo sano y todo un sistema político enfermo, ¿no? Y por lo tanto, quizás lo más parecido a populismo es Javier Milei en Argentina. No necesariamente populismo quiere decir que ser de extrema neoliberal, pero por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. También para el otro lado puede ser, pero es cuando nada es confiable, el pueblo es sano y está dominado. Ahora, en cuanto a estas propuestas que hace Cabildo, bueno, potencialmente le pueden ser importantes. Eso lo veremos, tal, yo no adelanto opinión antes de medir. Lo que sí creo que con los plebiscitos, desde el punto de vista eleccionario, hay que tener cuidado, porque tuvo una buena acogida tanto el Vivir Sin Miedo de Larrañaga como la baja de imputabilidad de Bordaberry, uno llegó el 48%, el otro el 46%, y eso no se tradujo en voto a Larrañaga y a Bordaberry. Es decir, no necesariamente que la gente adhiera a un plebiscito que impulsa a alguien quiere decir que va a adherir a ese grupo político. La otra pregunta tenía que ver con la, sí, la posibilidad, si ya lo hizo o no Factum, con respecto a una encuesta sobre la eliminación de las AFAPs. No, tenemos datos muy viejos de eso. Bien. Así que no sé qué pasa, bien, qué visión tiene la gente. Y Roque preguntaba a este oyente qué posibilidad hay, teniendo en cuenta ese 40% que tiene actualmente el Frente Amplio, qué posibilidad hay de que gane la primera vuelta de las próximas elecciones. Bueno, primero yo creo que acá se está confundiendo mucha cosa. No digo perdón por el que hace la pregunta, estoy hablando porque he visto a dirigentes políticos. Primera vuelta con mayoría parlamentaria. Al Frente Amplio le ha sido más factible ganar la mayoría parlamentaria como en 2009 y 2014, es decir, con un 48% saca 50 diputados, que ganar en primera vuelta por Uruguay. La primera vuelta no es solo tener mayoría parlamentaria, sino más votos no solo que los demás partidos, sino también que en blanco y en blanco. Eso se dio una sola vez en 2004. Si tenemos un 7% indefinidos, en el caso nuestro, y el frente está en el 40%, si esto no se mueve, nos dan los números, ¿eh? Y además creo que el Frente Amplio tiene un problema serio, que hay que aprender lecciones. Una, la del Partido Popular el otro día en España, que se vio tan por ganado, que Núñez Feijóo todavía tuvo el gesto de decir no voy al debate, ¿no? Si ya había ganado, ¿para qué? Resulta que salió primero, pero no obtuvo mayoría parlamentaria. Pero la otra elección, que es más entendible, más clara para acá, y que viene del lado de la izquierda, es que Lula tiene una muy buena votación en primera vuelta, pero fue tanto lo que habían los últimos días dicho, ganamos en primera vuelta, que cuando llegó el 48%, la sede de la candidatura Lula, el PT, era un velorio. Sí. Y transformó lo que fue una victoria, no lo hizo presidente, pero lo dejó a las puertas de la presidencia, lo transformó en una derrota. Al punto que en el balotaje quedó ajustado el triunfo de Lula con Bolsonaro. Yo me acuerdo que yo iba siguiendo la estadística que se iba haciendo el escrutinio, y recién después de horas dije, bueno, la tendencia va a ser irreversible de que gana Lula, pero apenitas. No quiero decir que esto haya cambiado demasiado los votos, pero sin duda cambió los ánimos de la población. La gente de Bolsonaro llegó exitosamente al balotaje y la de Lula llegó golpeada por haber planteado un escenario que no se dio. Siendo el primero, quedó golpeado. Y el segundo, habiendo perdido votos, llegó como exitoso. Entonces, cuidado con el triunfalismo. Porque además, y esto quedó medido en España, claro, ahí hay voto voluntario, ¿no? Eso es otra variable. Sí, claro. Pero fue tal el exitismo que mucha gente decidió quedarse en la playa. Si ya ganó el Partido Popular, ¿qué me importa ir a votar? Ya se fue Sánchez, al que yo odio, y entonces me quedo en la playa. O los que igual fueron a votar, pero bueno, pues yo dejo de patear, de golpear puertas, hablar con gente. Si ya ganó, ¿para qué me voy a molestar? Voy a descansar. Es decir, el triunfalismo desarma. Y además, esto también se vio en España, fue medido, que hubo indecisos que volcaron el voto en contra porque el triunfalismo lo ven como soberbia. Sí. Ah, no, cuidado con esto. Yo a este gobierno que hay no lo quiero cambiar, etcétera, etcétera. Estoy hablando de España y de Sánchez, pero no, pará, esto me asusta. Entonces, este juego triunfalista del Frente Amplio, me parece que no se dan cuenta que desde todo punto de vista es nocivo para sus propios intereses, ¿no? Ahora, muchos dirigentes del Frente se enojan cuando dice esto, ¿eh? Creen que el tema de arriba y vamos es decir, ganamos. Sí, sí. Y vos decís que hay enseñanzas para sacar de lo que pasó en España recién, ¿no? Estas que estás nombrando son las principales, ¿pero hay más? No, yo diría que las principales no son necesariamente estas son accesorias. Yo creo que lo principal es, a ver, uno desde el punto de vista de estructura política, el Partido Popular y el PSOE, es decir, centro-derecha y centro-izquierda, coincidieron en una misma estrategia, cada uno en su lado, que es, me tienen que votar a mí y no a mis socios, o posibles socios, ¿eh? Porque acá lo que importa somos nosotros. Fueron muy exitosos los dos, ¿eh? El Partido Popular aumentó los votos y las bancas, el PSOE aumentó los votos y las bancas, ahora, desbarrancaron a los socios. A la derecha Vox, a la izquierda, lo que ahora se llama Sumar, que uno de sus componentes, lo que antes llamaba Unidas Podemos. Sí. El resultado es que la suma fue nefasta para los dos. ¿Eh? Porque ellos ganaron a costa de los socios, pero además pasa. Vamos a ver el balotaje nuestro pasado. La coalición multipartidaria sacó el 54% de los votos en octubre y el 49% en noviembre. cuidado que cuando el socio no es fuerte, muchos de los que votan a ese socio votaron al socio, no al principal. Y dice, no, yo a este no. Yo quería a este otro. Y se va por otro lado ese voto. Eso les pasó. Entonces, cuidado a los que consideran que hay que arrimar los votos solo para sí y tratar de excluir, ningunear a los otros, porque se pueden quedar solos. Sí, sí, sí. Otra lección es que tanto la derecha, Vox, como la izquierda o izquierda posmoderna, Sumar, hicieron campañas extremadamente ideologizadas. Y en el fondo demostraron que los temas que elegían no era lo que estaba preocupando al grueso de los españoles. Es decir, de lado de Sumar era la agenda de derechos como el tema central. Con un problema, no competían con un PSOE que estuviera en contra de la agenda de derechos, sino un PSOE que estaba de acuerdo en la agenda de derechos, pero decía, pero cuidado, no exageremos, porque por encima de esto la gente tiene problemas de empleo, tiene problemas de inflación y tiene problemas de deudas, o mejor dicho, problemas de vivienda que se expresan unos en los alquileres y en otros en las deudas por la compra de vivienda, las hipotecas, sí, como dicen ellos. Sí. Y entonces, bueno, cuidado que no está contra la agenda de derecha, al revés, está a favor de la agenda de género. Pero lo principal es esto otro. Y para Sumar, el grupo Sumar, era esto, solo esto. Del otro lado lo mismo. El Partido Popular, un partido que está en contra de los nacionalismos, como dicen ahí, que son por regionalismo, el catalán, el vasco, la unidad de España, pero pone otros temas encima. Y para Vox era contra ellos, y esto es el comunismo al gobierno, y va a ser el terrorismo. Bueno, cuidado, no era por ahí que iba la cosa para el grueso de los españoles, que querían estar contra la izquierda. Entonces, los dos ideologizaron tanto que se despegaron del grueso de la preocupación de los españoles, ¿no? Claro. Porque el discurso del Partido Popular, si bien era un discurso que coincidían algo, los ataques a lo de Cataluña y el País Vasco, pero ponía también que no, porque Sánchez ha fracasado, porque usted gana menos, porque las pensiones no se pagan bien. Es decir, iba también a lo que estaba angustiando y preocupando a los españoles, ¿no? Entonces, la otra lección es tener en cuenta eso, cuidado con agendas de todos lados, ¿eh? Que se despeguen de el ciudadano de a pie, del ciudadano común, ¿no? Oscar, buen día. En el caso del oficialismo en España, tanto fue así que sacaron de la eliminaron como candidata y la sacaron de la visibilidad a Irene Montero, que es la ministra de Igualdad y fue la que encabezó todo ese tema de la agenda social, ¿no? Bueno, en parte sí, hay otras explicaciones, pero además Yolanda Díaz, en términos gruesos, no es tan distinta en los planteos. Esto yo diría que es una distinción muy fina para la gente altamente informada, ¿no? Claro. Para el grueso de la población no vio... Lo que pasa que sí, la figura de Irene Montero se había transformado en una figura muy controversial, porque además su estilo había sido un estilo muy muy duro, ¿no? Sí, sí es cierto que lo de la agenda igual la encabezaban y bueno, Yolanda Díaz, lo hablábamos con el corresponsal en Europa, que igual tiene un perfil que no es precisamente el más apegado a la lucha de los trabajadores, ese tipo de cosas, sino que manejaba otra agenda. Y queremos anotar con respecto a España... Es un comentario. Sí. Yo lo que veo en el perfil de Yolanda Díaz, y viéndola, que es la crítica, que también lo hace la derecha, pero con mucho acierto, de la nueva secretaria general del Partido Democrático, el Partido Centro Izquierda de Italia, Schrein, que dice es una snob radical chic, ¿no? Ah, qué bárbaro. Y bueno, y Yolanda Díaz, sí, bueno, esta era una fábrica, ¿no? Seguro. No la consideran la suya, ¿no? Seguro. Está bueno el término. Sí. No, sí. Anotarte quizás no tiene tanto que ver con nosotros, pero hay lecturas para hacer también. Esta situación a la que llega España, que por su sistema no institucional, tienen que ahora empezar a desarrollar, ya ha pasado otras veces, una ardua negociación con partidos, por ejemplo, nada menos que con los independentistas, ¿no? De los distintos visiones políticas, pero que necesitan sus votos para conformar gobierno. Sí, España tiene, primero, tiene las complejidades de los sistemas parlamentarios, que tiene sus pro y sus contra, sin duda. Una contra es esta: el gobierno no surge automáticamente de las elecciones, sino de largas negociaciones. Uruguay, de alguna manera, también salen de negociaciones hacia el balotaje. Pero la gente vota y se decide. Por otro lado, claro, un régimen parlamentario en que hay que hacer todas estas negociaciones hace que el presidente sea menos presidencial, porque está sujeto a que tiene un parlamento atrás que lo tiene que sostener, ¿no? Sí. Entonces son los pros y los contras de un parlamentarismo contra un presidencialismo puro, fuerte, que es el que ha derivado Uruguay, que no era originalmente. Ahora, el tema es que el problema es cuando uno tiene demasiadas complejidades en la estructura política. Es decir, fíjense que Junts per Catalunya, sí, es un partido que uno ubicaría en el centro, entre el centro y centro-derecha, ¿no? Sí. Y Esquerra Republicana Catalana, un partido más de centro-izquierda-izquierda. Y sin embargo, el eje nacionalismo o independentismo catalano vasco es un eje que cruza el otro eje, que puede ser derecha izquierda, conservador, liberal. Sí. Entonces, claro, son más difíciles las combinaciones. En Euskadi, el Partido Nacionalista Vasco es un partido conservador, católico conservador, de centro derecha en su concepción económica. Y Euskal Herria Bildu es un partido de izquierda, también católico, pero izquierda revolucionaria. Pero resulta que los dos coinciden en el independentismo vasco. Entonces ahí los juegos son muy complicados. El Partido Nacionalista Vasco debía haber apoyado al Partido Popular y Vox, sí, y darle la mayoría. ¿Por qué no lo hace? Ah, no, porque Vox sostiene que hay que arrasar con los gobiernos del País Vasco y de Cataluña, ¿no? España, un poco la frase de Franco, ¿no? España una, grande e indivisible, ¿no? Uh-huh. Y es decir, no es el eje de la política que va a seguir el gobierno lo que divide al Partido Nacionalista Vasco del Partido Popular. Es el tema de la autonomía o independencia del País Vasco. Entonces, ahí la realidad es mucho más complicada, la de España, porque se mezclan dos ejes que entre sí no tienen mucho que ver, ¿no? Sí. Botinelli, nos quedan 12 minutos y tenemos dos temas, por lo menos, que queremos escucharte. Una, el tema de los plebiscitos, concretamente, sí, el de seguridad social en particular, que está en momentos de definiciones y que se nota a nivel Frente Amplio y PIT-CNT, bueno, ellos mismos lo dicen, están como divididos en tres, ¿no? Unos que van por un proyecto, que es el que acompaña a los trabajadores de la seguridad social, otro que representa UNRRA, que es el que lo presenta, y hay un grupo de sindicatos ahí, y otros que no quieren ninguno, porque los que dicen que no quieren ninguno dicen que si no ensucia el camino hacia el triunfo del Frente Amplio en las próximas elecciones. ¿Cómo ves el momento y qué chances tiene esto? Bueno, obviamente no se puede analizar chances, chances desde el punto de vista electoral hasta que... No, chances de que puede salir de allí y, bueno, y la influencia hacia adentro de estas organizaciones, ¿no? Bueno, no, ahí no sé, porque ya hay que tener un juego muy fino. Yo creo que va a ser... Me parece que esto se decide, sí, es un terreno político, pero que probablemente se decida antes a nivel sindical que a nivel del Frente Amplio. y que lo que, entre otras cosas, fue más abierto el juego sindical, en el sentido que en la conducción de los sindicatos, si bien muchos están conducidos por dirigentes frente amplistas, o mejor dicho, los dirigentes sindicales son frente amplistas, hay otros sindicatos cuyos dirigentes no son frente amplistas. Y entonces el juego es más plural. Y bueno, ahí va a ver qué pasa, porque incluso en la medida que el CNT se define a sí mismo como que no es una central obrera, sino una especie de coordinación, en un momento que sus decisiones no son imperativas, como en el caso de una central, puede darse el caso que el CNT no logre un acuerdo y sin que haya grupos de sindicatos que sigan por la de ellos, ¿no? Sí. Eso se ha dado ya en otras oportunidades. En temas menores se da habitualmente, además, sí, ¿no? Sí, sí. Que sea traumático. Entonces, ahí va a ver con qué fuerza. Y después se verá, porque el tema es, primero, ¿se va contra toda la ley o contra parte de la ley? No es menor. Claro, claro. Porque fíjense que hay cosas de la ley. Mire que no me quiero meter en el tema, porque yo de seguridad social casi no entiendo. Sí, sí. Pero, por ejemplo, hay algunos beneficios de la ley. Dos que sé. Uno que creo que beneficia algunas jubilaciones mínimas o algo por el estilo. Y otra que permite ser jubilado y trabajar, cosa que hasta ahora estaba prohibido, y además en el periodo anterior, en los 15 años anteriores, se salió a perseguir al jubilado que trabajaba. Uh-huh. Que muchas veces un jubilado, que una vez que se jubila, ponía un kiosquito, o el tipo que tenía, yo qué sé, un taller, una panadería, y se le había dejado a los hijos, pero no era solo por ganar unos pesos. Para llenar la vida, es lo que va a construir a lo largo de su vida. Y salía el BPS a perseguirlo, ¿no? Y eso está siendo visto como muy positivo. Entonces, cuidado que el plebiscito vaya contra cosas que son favorables. Hay una de las opciones que no es contra la ley, sino que es contra la SAFAP. Sacar a la SAFAP. Bueno, creo que he visto distintas cosas. Que han hablado de la SAFAP, por un lado, pero también respecto a los cálculos jubilatorios y las edades de retiro. Claro. ¿No? Sí. Yo digo, termino acá mi comentario, pues sí. No quiero hablar de lo que me excede en conocimiento. Sí, sí. ¿No? Pero el tema es que tiene que ir contra cosas. El problema de los referéndums es, o de los plebiscitos en este caso, es que tienen que tener lo que se llama una idea fuerza. Que lo sorprendente de la LUC es que logró un gran resultado. Yo creo que la idea fuerza fue votar contra el gobierno. Porque fue muy dispersa la temática de la LUC. Y algunas eran tomados por colectivos más grandes, como el tema de los docentes, de los cambios en la educación, sobre todo el gobierno en la educación, la gobernanza en la educación, como se dice. Pero esto era muy difícil de entender o de que le importara a alguna gente. Y con esa dispersión temática la votación fue muy muy muy muy alta, pero creo que en general jugó mucho el votar contra el gobierno. Sí, sí. Un plebiscito es distinto porque se hace al fin de un gobierno. Se está votando a favor y en contra de él. Y entonces es muy importante la idea fuerza, que la gente sienta, no, para mí esto es importante. La SAFAP es un tema que hay que ver cómo piensa hoy la gente, porque, repito, tengo datos muy muy viejos. Está bien, y sin duda es clave el tema, ¿no? Uh-huh. La verdad que me dieron la idea que hay que preguntar esto. Muy bien. Precisamente por esto último, Oscar, porque uno de los argumentos, no hablemos del tema en sí, de la interna de la seguridad social, sino desde el punto de vista de la opinión pública. Uno de los argumentos que manejan tanto desde el movimiento sindical como del Frente Amplio, que por ejemplo el MPP analizó un documento que se manejó en la prensa y han hablado algunos referentes, es esto de que un plebiscito sobre seguridad social, pongamos de ejemplo este que es el de los más claros, el tema AFAPS, el tema no aumento de la edad jubilatoria y subir los niveles de las jubilaciones más bajas, distraería, dicen, del debate que tiene que tener el centro programático, lo han dicho los dirigentes, ¿no? De una elección nacional, que haría como una interferencia ahí que correría un poco la atención de la opinión pública. Tu visión, si por esto que decías, si estos temas de la seguridad social no tendrían la importancia suficiente que deberían formar parte de un de los temas principales en debate hacia una elección también. Bueno, el tema es el siguiente. Primero, desde 1989 a la fecha, no ha habido ninguna elección que no haya habido por lo menos uno o dos plebiscitos. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. El llamado plebiscito de los jubilados del 89, que marcó el ajuste automático de las jubilaciones, el del 94, que no se podía poner en rendiciones de cuentas, leyes presupuestales, temas jubilatorios, previsionales. Uh-huh. Estuvo el voto al exterior, estuvo un porcentaje para la educación, para el del agua social, el agua en 2004, el del agua en 2004, el de la baja de la imputabilidad, el llamado a vivir sin miedo. Es decir, sí. No hay elección que no tengamos un plebiscito. Así que si hay un país que está acostumbrado a eso, es Uruguay. No es que sea, mire que va a haber por primera vez un plebiscito. No, sí. Llevamos 20 y pico del 89 a la fecha. Lo otro que sí puede ser interesante, tanto para el Frente como otros partidos, que de repente en lugar del plebiscito decir, bueno, vótenos a nosotros porque si nosotros ganamos, tenemos mayoría, o construimos una mayoría entre varios, vamos a derogar la ley, ¿no? Entonces ahí unir el lo que puede haber de rechazo a la ley con el voto electoral. Eso puede ser una estrategia. Sí. Y entonces decir, bueno, sí, esto está mal, no, bueno, todo eso lo vamos a sacar a partir del 15 de febrero del 25, ¿no? Es una estrategia, en un momento alguien la dijo, después se dejó de hablar. Yo qué sé, una cosa lo táctico y otra cosa lo de fondo, ¿no? También he sentido alguna figura del Frente Amplio decir que no, porque esto le puede atar las manos al gobierno en qué hacer con la seguridad social. Ya el tema no es para favor o en contra del proyecto este, sino que parece que hay cosas que no quieren derogar, ¿no? Seguro. Y el tema de las AFAP, no se olviden que en realidad hay tres posturas. Una es sí mantener las AFAP, pero que no puedan invertir en el exterior. Perdón, una primera, las AFAP que inviertan donde se les ocurra, digamos. Una segunda es sí, pero no inviertan en el exterior. Y una tercera, no AFAP. Sí, ¿no? Sí. Incluso diría, hay una cuarta, en intermedia entre las últimas dos. Sí a las AFAP, pero solamente una AFAP del Estado, que prácticamente viene a ser, son dos maneras de manejar las contribuciones jubilatorias, ¿no? Sí. O los cómputos, pero sin juego privado, digamos, ¿no? Son cuatro posturas distintas. También hay que ver el no AFAP a qué se refiere, ¿no? Bien. Tenemos que terminar. Nos quedó un tema, aunque sea un titular, de este documento que se conoció y planteamiento que se conoció últimamente del Frente Amplio. El documento es, por lo que dijeron, lo entregó Fernando Pereira como presidente del Frente Amplio a la interna. Proponiendo crear, creo que le llaman nueva mayoría. Encuentro por Uruguay. Nueva mayoría por Uruguay, una cosa así, que es como la nueva mayoría del 2000, de hace unos años ya, ¿no? Nueva mayoría, eso. Nueva mayoría por Uruguay. Por Uruguay, exactamente. Nueva mayoría por Uruguay. Si esto es un repetir un camino que ya se anduvo. Si esto tiene que ver con los referentes locales, que por ejemplo lo que hizo Orsi, ¿no? Lo que está haciendo Orsi de llevarse referentes de pueblitos, de que son de partidos tradicionales, se lo lleva como en otro capítulo, ¿no? ¿Si es lo mismo o es otra cosa? A ver, no me queda claro, porque tampoco se ve que haya grandes referentes, sí, que sean figuras del Partido Nacional, del Partido Colorado, pasándose el Frente Amplio. Sí. Que el primer camino fue Rodolfo Nigno Boa, tercer senador Ernesto Rocha, intendente de Cerro Largo, que se pasa el Frente Amplio, se alía con el Frente Amplio. Entonces, ahí no era un tema de votos, era un tema de imagen. Sí, era el Frente Amplio con algo que se iba el Partido Nacional hacia el Frente Amplio. Ahora, si son figuras que fueron anteriormente el Frente Amplio y vuelven, o han estado siempre en el ámbito de la izquierda, bueno, no agrega mucho. Claro. Y tampoco si son figuras demasiado locales, que se, en el pueblo van a decir, no, se fue el Frente Amplio. Claro. No, mire que no estoy en el Frente, estoy en una nueva mayoría por el crecimiento de no sé qué. No, te fuiste al Frente. Yo lo que creo es que el Frente sigue con la idea que para crecer necesita gente de afuera. Siempre se necesita gente de afuera, pero sí. Gente de afuera en cuanto a votantes. Sí. Que tienen, no, tienen que venir grupos. No logro entender la propuesta, no logro entender que cambia mucho. Lo que sí entiendo que haya gente que estuvo en el Frente antes y se fue, o por lo menos no estuvo con mucha actividad, dice, no, yo a esa estructura tan pesada, tan cerrada, no, esto, vuelvo. No vuelvo. Yo lo que quiero es estar ahí, pero con absoluta independencia, ¿no? Con libertad. No, y sin esa cosa que, dicho por alguno, esa cosa burocrática. Bueno, eso es distinto, porque ahí no se está pensando en qué planteo político distinto al Frente Amplio, sino como oxigeno el funcionamiento de la estructura del Frente Amplio. Y lo otro es la idea, bueno, el Frente Amplio es una expresión desprestigiada o no, eso es lo que tienen que valorar. Sí. Cuando el Partido Comunista hace su primer gran avance, que en 1962, con la creación del Frente Izquierda de Liberación, que era un frente, primero incorpora un diputado del Partido Nacional, cosa que no era nada, que encabeza la lista, ni el Collazo, cosa que no era menor. Pero además era porque había mucha gente que empezaba a militar a nivel de sindicatos o de la universidad, que sentía cómodo estando al lado del Partido Comunista, pero que no quería saber nada con ser identificado como comunista. Entonces, que hubiera un espacio que le permitiera al Partido Comunista moverse, que lo que se fuese una pecera más grande, tenía un gran sentido. El tema es, ese es el problema del Frente Amplio, que provoca esos temores, rechazos que provocaba hace 60 años el Partido Comunista, ¿o no? Sí. Y yo creo que ahí debe estar la respuesta, que tiene que darse a sí mismo el Frente Amplio, ¿no? Sí, sí. Bueno, Oscar, te agradecemos mucho por esta vez. No, por favor. Vamos a estar, ya sabes que te vamos a estar molestando en un tiempo, así que hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gusto. Abrazo. Chao, igualmente. Chao.